12:14, entramos ya en nuestro tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Ya saben, como cada miércoles a esta hora, la participación de nuestros oyentes, que puede llegar pues a través de la Escuela de Salud, con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en la mañana de hoy, a quien saludamos. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a conocer diferentes temas interesantes relacionados con la salud de la mañana de hoy. En concreto, vamos a hablar sobre el cabello gris, sobre las canas, porque dice una noticia que está vinculado con un incremento del riesgo cardíaco. Esto, como siempre, es un estudio, bueno, pues serio, que llega, en este caso, bueno, pues se ha dado a conocer en la Sociedad Europea de Cardiología, en la reunión anual que se mantiene, pero ¿cómo tenemos que coger este tipo de investigaciones, Antonio? Con reservas. Con reservas, ¿no? Tú lo has dicho. Bueno, y las mujeres con cierta alegría. O sea, sí, porque este estudio está hecho en hombres solamente, así que no va incluido a las mujeres, así que este riesgo es para los hombres en principio, así que no hace falta pintarse las canas. En fin, ¿qué crédito le damos en el sentido de qué teoría fundamenta el hecho de que una persona con cana, una persona con el cabello gris, pues tiene más riesgo cardíaco que otra? Pues es interesante, aunque hace falta, como bien dice Rocío, más estudio. Pero como es de una noticia que ha salido en diferentes medios de comunicación, pues la hemos traído aquí porque es curiosa. Personas con el cabello gris, es decir, con canas, en este caso se ha hecho un estudio en hombres, en 545 hombres adultos, a través de la Universidad de El Cairo, en Egipto, y se ha visto cómo aquellas personas que tienen más canas, pues tienen, en este caso ya digo, un estudio que se ha hecho en hombres, tiene mayor riesgo de un ataque cardíaco. Para hacer este estudio se ha tenido en cuenta la edad, porque sabemos que, claro, a mayor edad más fácilmente te salen canas. Dice, entonces, claro, depende de la edad con que se haya hecho el estudio. Pues si se lo ha hecho en personas mayores, en hombres, pues es lógico, y se compara con jóvenes, es lógico que tenga mayor riesgo simplemente por la edad, que es un factor de riesgo. No, se ha hecho teniendo en cuenta igualdad de edad. También se ha tenido en cuenta la tensión, porque dice, bueno, y si una persona tiene la tensión alta, que esas personas son más propensas a un ataque cardíaco, también se ha tenido en cuenta para que estén equiparables. También se ha tenido en cuenta el colesterol. En fin, se ha tenido en cuenta una serie de variables que van asociadas a un ataque cardíaco, generalmente, como por ejemplo los diabéticos, el tabaquismo, pues todas esas cosas, antecedentes familiares. Todas estas cosas pues se han tenido en cuenta, de tal manera que los grupos que se han comparado tenga la misma proporción, porque si no, claro, si hacemos el estudio en personas con canas, con otro, que la familia tenga muchos ataques cardíacos, dice, hombre, es que eso no es igual. Pues no, se han tenido en cuenta para que los grupos sean equiparables. Y se han visto que en grupos equiparables con estos parámetros, aquellas personas que tienen una proporción mayor de canas, es más frecuente los ataques cardíacos. No es que vaya a decir que le vaya a dar un ataque, sino que es más frecuente, es lo único que se ha observado. Hace falta, como bien dice Rocío, más estudios para, y también hacerlo en mujeres, para confirmar y ver exactamente qué es lo que ocurre ahí, si a veces hay, claro, algo que realmente influye. A ver, vamos por una parte, en realidad, porque me llama mucho la atención la información, ¿no? Yo, tomándola desde el punto de vista quizá con reserva, ¿no? Como tú decías anteriormente. El hecho de que una persona tenga el cabello cano o no responde a factores genéticos, factores externos. Lo digo porque si está vinculado cana, riesgo de cardiopatía, entonces estamos hablando de que hay un factor genético que te provoca, ¿no?, esa cardiopatía. Es que es lo que están estudiando, como dice Rocío, se está estudiando porque parece ser que las alteraciones que aparecen en los vasos sanguíneos que van al corazón, que son las arterias coronarias, envejecen o se deterioran por un mismo mecanismo por el que aparecen las canas. Uh-huh. Así que ahí el mecanismo que hace que se envejezcan los vasos sanguíneos del corazón, es decir, las coronarias, es el mismo mecanismo que hace que el cabello pase, por ejemplo, de negro a gris. Afecta, el mismo mecanismo. Y entonces, claro, sabiendo que existe este mecanismo y la relación que hay, personas que tengan abundancia de canas no quiere decir que vaya a dar un infarto, pero que tienen que hacerse chequeos más frecuentemente o controles más frecuentemente, por igual que la persona que tiene la tensión alta o la persona que es diabético, debe hacerse un control más exhaustivo que el que no es diabético y el que no tiene la tensión alta, porque los diabéticos y los que tienen la tensión alta son más propensos a tener infartos o problemas de coronarias. No quiere decir que una persona que no tenga tensión alta y que no tenga diabetes no le vaya a dar, no, le puede dar a los dos, pero siempre lo hemos comentado, no lo mismo una persona que va a 200 kilómetros por hora en una carretera desde aquí a Grazalema que uno que va a 30 por hora. A lo mejor de 30 por hora tiene un accidente y se mata porque se despista o lo que sea, pero de todas maneras aquella persona que va a mucha velocidad o que va con bebido tiene mucho más riesgo que lo que no, igual que el fumador. La persona que es fumador habitual tiene más riesgo de cáncer de pulmón que el que no fuma, pero que al que no fuma también le da cáncer de pulmón, lo que pasa es que hay mucha menos proporción. Uh-huh. Y está. Pues aquí parece ser que las canas nos dice, sin tener que hacer muchas pruebas complicadas, claro, sino que, oye, que personas que tienen mayor cantidad de canas, es más frecuente que aparezcan problemas de corazón. Así que antes de los chequeos, o el médico, pues teniendo a esta persona, pues haz bien la dieta, no aumente las grasas que come. Tiene que tener precaución. Más precaución que la persona que no tiene esta cosa. Ya digo, esto todavía está en el aire, un estudio observacional, ese que todavía no se sabe el mecanismo íntimo por el cual esto se produce, habría que hacer más estudios, pero que como noticia, una noticia curiosa, ya digo, claro, porque puede ser un indicador muy sencillo. Porque puede haber agentes medioambientales externos que hacen que a uno se le ponga el pelo blanco independientemente de, bueno, pues cómo funciona su propio organismo, ¿no? Entonces ahí sí que no cuela. Es decir, han hecho estudios, ya digo, de tensión, de colesterol, de antecedentes familiares, para evitar todas estas cosas que dice Rocío. Todavía faltan más. Dice, oye, ¿y se ha estudiado si, por ejemplo, la polución atmosférica es más frecuente que aparezcan las canas? Y por eso también, que también es más frecuente que aparezcan los infartos en zonas. Pues hay muchos factores que todavía no se han estudiado. Por eso dice que hace falta más estudios. Pero de entrada, con factores como son la tensión, la diabetes, los antecedentes familiares, ¿a igualdad? ¿La persona que tiene canas tiene mayor índice de infarto? Habría que estudiar otras cosas por si también influyen. Pero yo digo, como noticia, en fin, son de estas cosas que empiezan a estudiarse y a menos la larga, que es la que no tiene mucha relación, que ha sido otro factor que intervenía. Pero a lo mejor sí. Pero te lleva a algún lugar, ¿no? Que es lo importante. Exactamente. Esos son estudios universitarios que, en fin, y que muchas veces pues salen pistas que antes no se tenían. Claro que sí. Bueno, pues la investigación en ese sentido. Vamos con el tema de hoy, dejamos las noticias sanitarias y vamos a centrarnos en el tema que nos trae. Nos trae un tema que dice faringitis, amigdalitis y vegetaciones. Yo aquí en mi glosario personal me aparecería la palabra mocos. Mocos y mocos. No siempre. Es decir, normalmente cuando hay una faringitis, por ejemplo, una amigdalitis o sinusitis, o una adenoiditis, que en fin, que son lo que llamamos vegetaciones, pues frecuentemente hay mocos. Pero otras veces no hay mocos. Por ejemplo, en la faringitis crónica, pues es más bien seca. Es decir, una tosecilla seca, como ahora veremos. Pero en fin, como bien dice Rocío, muchas veces hay mocos. Pero la mayor parte de las veces hay mocos y no hay fiebre. Otras veces hay fiebre. Otra vez hay infección, otra vez no hay infección. En fin, ahora lo veremos. ¿Por qué has unido estas tres enfermedades en un mismo tema? Porque son ahí asociadas. Es decir, la faringitis con la amigdalitis y con la adenoide o vegetaciones muchas veces van juntas. O van juntas, por ejemplo, la faringitis con las vegetaciones o va unida a las vegetaciones con la amigdalitis. ¿Y por qué? Porque están en la misma zona. Recordemos que la faringe es lo que nosotros normalmente llamamos la garganta. Abrimos la boca, lo que vemos al fondo, eso es la faringe. ¿Qué son las vegetaciones? ¿Y qué son las amígdalas? Pues las amígdalas muchas veces lo que llamamos los tomates. No sé, por lo menos antes se le decía así, los tomates, ¿no? Que son estas bolitas que tenemos en la garganta, que dicen, mira, mi niño tiene, mira las bolas cómo las tiene, inflamadas o rojas o muy grandes. Esas son las amígdalas. Y después están las vegetaciones. Las vegetaciones son un tejido de constitución parecido a las amígdalas, pero que están, no las vemos normalmente, o suelen estar en la parte arriba de la nariz, por dentro de la nariz, o en la parte alta de la garganta, que tampoco la vemos porque está tapada por la campanilla. Es decir, por detrás de la campanilla suelen estar un tejido parecido a las amígdalas, aunque más pequeñito, que se llaman vegetaciones. Entonces, cuando hay una infección, por ejemplo, por virus, que es lo más frecuente, pues se inflama muchas veces las amígdalas, pero a veces también se inflama la otra parte, que son las vegetaciones, porque están juntas. Una se contagian a la otra. Y a veces también se contagia la faringe, la garganta. Y entonces, pues, le hemos puesto juntas porque normalmente suelen ir asociadas. Faringitis y amigdalitis, pues, inflamación, ¿no? De la faringe y de las amígdalas en este caso. Sí. y es muy frecuente, especialmente en niños, son frecuentes la amigdalitis y las vegetaciones. Es muy frecuente, la mayor parte producida por virus, fundamentalmente en las guarderías, en los colegios, los niños se contagian unos a otros, y la mayor parte de los casos, pues, se curan sin antibióticos, solamente con, a lo mejor, con algo de paracetamol o de ibuprofeno para bajarle la inflamación, y con el tiempo van creando resistencia y van desapareciendo. A partir de los 17 años, pues ya disminuye la frecuencia porque su organismo ha creado defensa contra la mayoría de los virus y ya de vez en cuando puede aparecer algo y ya está. Pero al principio, cuando los niños son menores de 7 años, son relativamente frecuentes, y especialmente las guarderías, porque los críos todavía no, por su edad, no le ha dado tiempo a fabricar las defensas contra esos virus. Hay veces que no son virus, hay veces que son otros microbios, las bacterias, uh-huh. Entonces pues hay que dar antibióticos, ¿eh? Hay que hacer diagnóstico diferencial entre si es por virus o si es por bacteria, así que después te explico cómo. Vale, vamos a hablar de los síntomas y del diagnóstico, ¿no? Como sabemos que tenemos, pues estas situaciones en las manos. Bueno, la faringitis, que es la parte de atrás de la garganta, no las bolas, sino la parte de atrás de la garganta, puede ser aguda, subaguda o crónica. Lo más frecuente es la faringitis aguda, que es aquella que dura menos de 2 semanas. Son dolor de garganta, carraspera, tosecilla, a veces con expectoración, una mucosidad más o menos blanquecina. Y esto normalmente en una semana o 10 días, pues como la mayoría es producida por virus, otras veces son producidas por algún irritante, por el polvo o porque el ambiente, por el tabaco. En los niños, por tabaco, no porque fumen, sino porque hoy día ya es más raro de que se fume en la casa, antes eran los bares, ¿no? Hoy día, pues ya digo, puede ser también la faringitis aguda, pues puede ser producida, ya digo, la mayoría por microbio, pero puede ser por algún irritante. Después está la subaguda, que es la que dura entre 2 semanas y 1 mes, es decir, una faringitis un poquito más larga, y la crónica, que es aquella que dura más de 1 mes. La faringitis crónica, que es aquella que dura más de 1 mes, muchas veces no se logra descubrir la causa, no se ve, se hace análisis, no se ve ningún virus, no se ve microbio, pero sí se asocian a ciertas circunstancias. Por ejemplo, la faringitis crónica, esta persona que está siempre con la carraspera, la garganta seca, porque normalmente es seca, esa tosecilla seca que dura. Se le hace análisis de tuberculosis, de infecciones, no sale nada, es que no sale, solamente una faringitis que está ahí, una inflamación que está ahí, que es muy molesta, tosecilla seca, no da fiebre apenas y no se escupe, pero que está ahí esa tosecilla. La mayor parte de las veces son por el polvo, según si trabaja en un ambiente con polvo, puede ser albañiles o canteros o en las minas, la humedad, ¿eh? La humedad es muy irritante de la garganta, especialmente cuando cambia las estaciones. Sustancias químicas, ¿eh? Personas que limpian con lejía, muchos productos irritantes, el aire acondicionado, sobre todo eso lo notamos cuando entramos en los grandes almacenes, algunas tiendas, o en fin, en sitios donde hay aire acondicionado y no hay un estante, no hay algo que lo modifique, pues te reseca mucho. Hemos visto cómo los aire acondicionado, cuyo aparato sale a través de la pared a la calle, traen una gomita muchas veces que desemboca en un tarrito para que el agua no gotee en medio de la calle. Pues esa humedad que le está sacando el aire acondicionado está resecando la habitación, porque no han puesto humedad, algo para que sustituya. Entonces el aire acondicionado extrae la humedad y se seca, y entonces las personas con la garganta seca o está continuamente con la botellita de agua dando de vez en cuando un traguito, como hacen, por ejemplo, los trabajadores de la radio, de vez en cuando se aclaran la garganta, o los maestros, personas que hablan con la voz, o lo pasan mal, ¿eh? Se les seca. Esos son uno de los factores. Otro es el tabaco. Hay mucha faringitis crónica debido al tabaco. Otra, el alcohol, ¿eh? El alcohol también produce mucha sequedad en la garganta, faringitis crónica. Medicamentos, hay medicamentos que se utilizan para los nervios, es decir, para la ansiedad, para la depresión o para orinar, los diuréticos, que provocan sequedad en la garganta y producen esta tosecilla propia de la faringitis crónica. Y en la menopausia, ¿eh? En la menopausia también suele ser relativamente frecuente faringitis crónica, es decir, esa tosecilla, esa sequedad en la garganta, que hasta que no hay un nivel hormonal adaptado a la mujer, pues mientras tanto, pues muchas personas que están en la menopausia pues tienen una faringitis crónica que dice, si yo no fumo, ni bebo, ni hago cosas tóxicas de polvo, de humo, pues no, pues simplemente por la menopausia, por una afectación hormonal que reseca la garganta. Claro, dolor y fiebre, así se suele manifestar y se diagnostica obviamente con la exploración por parte del médico de la garganta, pero ¿cómo se diagnostica cuando se estamos hablando de una faringitis crónica, ¿no? Que es más complicada? El dolor y la fiebre es propio de la faringitis aguda, es decir, por virus o por bacteria. La crónica cuando son de estas que duran mucho tiempo, no se la ve dolor ni fiebre, ni dolores articulares que sí aparecen en la faringitis aguda. La exploración simple de ver la garganta y lo que nos cuenta el paciente, que eso se llama anamnesis, es una palabra que usamos los médicos, la anamnesis es lo que nos cuenta el paciente y lo que nosotros vemos, ¿no? Es la exploración. Pues eso ya te da una idea de que esto es una faringitis. Le duele la garganta, está roja, o expectora un poco si es aguda o es seca, y además si está en contacto con humo, te da una idea. Pero diagnóstico para saber si hay una infección o algo, se obtiene con un hisopo. Un hisopo es un palito con un algodoncito en la punta, parecido al que se utiliza muchas veces para limpiar la nariz de los críos, quita un poquito la cerilla del oído. Pues un hisopo, es decir, un palito más largo, bueno, una varilla más larga, con un poquito de una gasita en la punta, pues el médico lo introduce hasta el fondo de la garganta y raspa un poquito. Y esa mucosidad que trae el palito, pues se lleva al laboratorio y se mira al microscopio y se hace un cultivo y se ve si hay algún microbio, alguna bacteria o no. Si buscamos virus, ya es más complicado y normalmente eso no se suele hacer, ¿eh? Para ver si hay un virus, pues a veces la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa que se llama también, en la enfermedad del beso, si se sospecha, ahí no lo vamos a ver con el palito y el algodoncito en la punta. Eso son mediante análisis de sangre, es como se detectan los virus, viendo los anticuerpos. Las bacterias normalmente se puede hacer con análisis de sangre, pero normalmente las bacterias es, ya digo, con un palito y un algodoncito en la punta, una gasita, y se analiza la muestra de moco. Para tratarlo, el tratamiento, si sospechamos que es por un virus, que es lo que normalmente ocurre en las guarderías y en los colegios, pues esperar su semanita o 10 días, que normalmente en una semana o 10 días el niño más o menos está bien. Hay veces que los moquillos duran más tiempo, también depende de la época del año, si hay humedad, si hay frío, puede durar su aguda, pero normalmente en una semana o 10 días el niño está bien. El niño está bien, pero ha contagiado a todos los amiguitos del colegio, así que continúan los demás y la familia también, así que y ya está. Tomar líquido y ya está, y darle un poquito de paracetamol, ibuprofeno, lo que diga el médico. Y si la nariz atasca, pues un spray de esto de agua salada que hay para niños, y ya está. Antiguamente las mamás echaban agua con sal a los niños por la nariz, con cuentagotas. En los mayores también se pueden hacer gárgaras con gárgara salina, vaso de agua con media cucharadita de sal y hacer gárgaras con ellos. Y ya digo, para la fiebre, el dolor, si lo hubiera, pues paracetamol o ibuprofeno. Sabemos que si es por virus, los antibióticos no sirven. Y en el caso de que haya infección por por bacterias, que suele ser los estreptococos, la mayoría de ellos, pues muchas veces pues hay que se da penicilina, o si es alérgico, la eritromicina. Ya eso el médico, el pediatra o el médico de familia, pues ya orienta el diagnóstico y según el aspecto, pues así lo hace, ¿eh? Normalmente, la mayor parte de las veces no hace falta hacer análisis, sino simplemente viendo el aspecto, pues se sospecha lo que puede ser. Y por supuesto, evitar los agentes causantes de la faringitis crónica, como son, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el polvo, la alergia ahora en primavera, ponerse la mascarilla, ¿no? La sequedad ambiental, si hay aire acondicionado, los medicamentos de ansiedad o para el estrés que toman algunos, los tranquilizantes que pueden dar estas molestias de garganta. Y, por supuesto, aquí no está ni en esta faringitis crónica por tabaco, alcohol o algo de eso, no está justificado ni los antibióticos, ni las vitaminas, ni los antiinflamatorios, sino simplemente quitar el agente que está causando esto. Si normalmente la faringitis no viene prescrita el uso de antibióticos, todo lo contrario en la amigdalitis, ¿no? Normalmente sí que suele venir acompañada de enfermedad, en este caso provocada por bacteria, y sí que ahí se prescriben antibióticos. Sí. Bueno, hay que tener presente que la mayoría de los casos, sobre todo en niños de faringoamigdalitis, de la faringe o de la amigdalitis, están producidas por microbios del tipo de los virus. Normalmente lo más frecuente son los virus de resfriado. Se resfría el niño, le afecta a la garganta y le afecta a la amígdala. Hay otros virus menos frecuentes, que son el virus de Epstein-Barr, que es el que provoca la enfermedad del beso. La enfermedad del beso es provocada por un virus. O el virus del herpes también puede dar a veces con menos frecuencia la amigdalitis. Y entre las bacterias tenemos el estreptococo, que el estreptococo ya en niños de 3 a 15 años es más frecuente, en los menores de 3 años son los virus, y en los mayores de 30 años también solo virus, ¿eh? Es curioso cómo la situación de, bueno, el padecimiento de amigdalitis, pues dependiendo de la edad, es por virus o es por bacteria, ¿no? Sí, porque los niños, en los menores de 3 años, están más frecuentes los virus porque no tienen inmunidad, no tienen defensas. Entonces, eso que en un niño ya mayor no le afecta prácticamente, claro, es muy raro, pero los chiquititos es lo primero que le afecta. Ellos crean defensas, es bueno, sí, ellos crean defensas, y ya a partir de los 3 años la mayoría, los primitos o los vecinos o la guardería se la han pegado, seguro. Y ya tienen, cuando llegan a los 3 o 4 años, ya tienen todas defensas contra los virus. Entonces ya las bacterias son las que atacan. Son las que atacan. Y ya cuando son mayores de 30 años son los virus de resfriado, otro tipo de virus diferente de los niños. Que cuando tú te resfrías, pues a veces que te afecta la garganta. ¿Síntomas? ¿Esto da fiebre alta? Pues sí. Normalmente, la mayor parte de las veces, la amígdala, que son una estructura que nos defienden de los microbios, son muy importantes, son muy beneficiosas, pues actúan y al reaccionar contra los microbios, en esa lucha se produce una elevación de la temperatura. Los microbios no viven a temperaturas altas, por eso se crea la fiebre, un mecanismo de defensa. La fiebre mata a los microbios. Lo que pasa es que cuando la fiebre es demasiado alta, también te altera parte del funcionamiento del resto del organismo y por eso hay que bajarlo un poco, claro. Sino el resto del organismo también falla, ¿no? Entonces, aquí el diagnóstico realmente es fácil. Ve, abre la garganta, ve las amígdalas rojas. Cuando hay bacterias, normalmente suele haber pus, son unas placas blancas feísimas en algunas ocasiones, horrorosas, y además y hay veces que hasta dificulta hasta respirar y a veces se complican. Y pues hay que porque es que se ahoga, porque no puede respirar. Y entonces muchas veces hay que quitarla rápidamente, pues se gangrenan, hay que hacer un corte, vaciarla de pus. Son casos raros, pero que hay veces que se pasa bastante mal. Y sobre todo se pasa mal cuando los ataques de angina o de amigdalitis son repetidos, que pueden hasta afectar el corazón. Yo cuando estudiaba medicina, entonces el reuma, una de las variedades de reuma, sobre todo de las lesiones de corazón, era debido a la garganta, a los microbios de la garganta. Nuestro organismo fabrica defensas contra ese microbio, pero esta defensa también atacaba a nuestro propio corazón, a las válvulas. Y entonces, pues, muchas personas con lesiones en las válvulas de corazón, ya mayores, que en fin, que lo recordarán porque algunas me lo padecen, que tienen problemas de lesiones de corazón o de riñón debido a la garganta. Hoy día con los antibióticos, pues, ya eso, en fin, es rarísimo, ¿no? Pero que antes era relativamente frecuente padecer de riñón, padecer de corazón debido a amigdalitis crónica o repetida, ¿no? En fin, porque no había los antibióticos, claro, que hay hoy. Claro, sí que el tratamiento, en este caso, depende si es virus o si es bacteria, ¿no? Porque, como hemos dicho, para los virus no sirven los antibióticos. Sin embargo, si se tira un tiempo con esa infección y no mejora, sí que ya hay que aplicar tratamiento de antibióticos, ¿no? Sí. Hay veces que el diagnóstico viral, después de un resfriado o de una cosa así, una vez, pues mira, esto es lo más lógico que sea por virus, porque además el mal estado general del niño no es grande, son a unos 38, digo del niño porque más frecuente cuando es por virus suele ser niño, aunque también mayores. La mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso, puede dar amigdalitis, puede dar también faringitis, pero en fin, no suele ser una fiebre alta, excesiva, ni muy llamativa. Ahora, cuando es con placas feas, muy feas, la más frecuente es que sea por bacterias. Entonces, muchas veces también hay dudas, ¿no? De si es por virus, si es por mononucleosis infecciosa o si es por estreptococo. Y entonces las pruebas ya hemos, igual que la faringitis. O se hace un análisis de sangre para ver si es, por ejemplo, la enfermedad del beso, aunque tarda unos días en llegar al resultado, pero ya lo sabemos, o por si es por una bacteria. Entonces, pues, se saca una muestra de la garganta, se hace un análisis rápido y dice, mira, pues sí, pues tiene estreptococo, hay que darle penicilina inyectable o eritromicina si es alérgico y ya está. Y normalmente la mayor parte de las amigdalitis agudas pues curan bastante bien. El problema es cuando se repiten. Claro, hay situaciones precisamente en las que las amígdalas tienen que ser tratadas mediante una extirpación, ¿no? Tienen que ser operadas y hay ocasiones en las que se operan de amígdalas tan solo y otras que unidas con vegetaciones. Sí, hay veces que es que la amigdalitis, el problema de la amigdalitis es que a veces se complican, como hemos dicho, y se repiten a menudo. Entonces, como ya saben los oyentes, Radio Brique, que hemos visto en muchas ocasiones, el problema es si es viral o no. Si es viral, pues ahí no vale nada más que los antibióticos, perdón, los antiinflamatorios tipo ibuprofeno o algo para la fiebre tipo paracetamol. Pero si es por bacteria, solo antibiótico. Pero a veces ni con los antibióticos se impide que vuelva a aparecer. Porque dentro de la amígdala tiene una estructura que hay como cuevecitas, entre comillas, sí. ¿No? Mm. Y entonces los microbios están ahí tan profundamente metidos que aunque el antibiótico llegue, hay algunos que quedan escondidos y reaparece otra vez con el tiempo. Entonces, la única solución, si vemos que el niño ronca de noche, porque si ronca de noche es que no respira bien por la nariz, no solamente la amígdala, sino también las vegetaciones que hemos dicho que está entre las fosas nasales, entre la nariz y la garganta, ese boquetito que está ahí, pues se queda taponado porque están hinchadas las vegetaciones y no deja respirar por la nariz. Entonces el angelito, el niño, pues respira por la boca y si eso es crónico, pues se le deforma el paladar. La cara hasta se le deforma, se le pone alargada, el paladar se le sube y hay momentos que no respira de noche, que se llama la apnea del sueño, que se queda un momento en que se queda sin respirar hasta que hace un esfuerzo, un ronquido, él está durmiendo, no se da cuenta, venga un ronquido y vuelve a respirar. Estos son signos de que hay que operar porque lo que está produciéndole son más bien trastorno que beneficio. Eso y las infecciones repetidas que, como hemos dicho, puede dar lugar a que haya lesión en el riñón, haya lesión en el corazón, porque nuestro organismo fabrica defensas contra ese microbio, pero también actúan sobre las válvulas del corazón o sobre el riñón. Y entonces, en caso de que son muy repetidas estas infecciones y está produciendo ya trastorno en el niño, pues el otorrino y el pediatra se ponen de acuerdo para ver la indicación y nuevamente se opera. Y antiguamente, hace unas décadas era frecuentísimo operar a los niños, ya hoy día es raro, pero que de vez en cuando hay que hacerlo y es lo mejor. Bueno, las vegetaciones, vamos a hablar también sobre ellas, sobre cuáles son los síntomas, cómo se diagnostican, en fin, es la misma línea, ¿no?, de las amígdalas. Sí, es la misma línea de la amígdala, lo que pasa es que la vegetación, en vez de estar localizada en medio de la garganta o entre la final de la lengua, pues están detrás del velo del paladar. Esa no la vemos. Esa no la vemos, eso la ve el pediatra, el otorrino, metiendo un espejito que hay en una, en fin, en una varilla, al final es como la que utilizan los dentistas, igual, este espejito, pues lo metes hasta el final y a través del espejito pues se ve que está la carne crecida. Si tiene suerte, el niño le deja. Y si está atascando, y si el niño se deja, claro. Y si no, se sospecha. Se sospecha porque el niño, al no tener abierto, bueno, al no tener libre el conducto que va desde la nariz a la garganta, pues tiene una voz nasal, se le nota como cuando uno tiene la nariz cogida, ¿no? Que tiene voz nasal o gangosa. La nariz continuamente está echando moco, porque al estar eso crecido y está irritado, pues fabrica moco. La nariz del niño está todo el día con moco, la boca angosa, y tiene frecuentes infecciones de oído, porque el conductito del oído, sabemos que detrás del tímpano, eso está hueco, tiene aire, hay un conductito que te comunica con la garganta para equilibrar las presiones. Y entonces, pues continuamente, al estar obstruido, pues se infecta eso, y además pasa mucosidad desde la garganta al oído. Entonces el niño tiene muchas infecciones de oído, tiene la nariz continuamente con moco, la boca angosa, respira por la boca a menudo, en fin, y muchas veces pues por la noche tiene la llamada apnea del sueño, ¿no? Es decir, que para dar respiratorias por la noche, todo, con esos síntomas, sin tener que verle con el espejito, porque el niño no se va a dejar lo más seguro, pues nada, pues se hace diagnóstico, después se hace una radiografía, porque a veces se complica hasta con sinusitis, y pues, en fin, si hace falta se hace una radiografía y ya se confirma el diagnóstico, y si hace falta pues se opera. Eso te iba a decir, ¿cuándo es tratable con medicamento y cuándo hay que operar? Cuando los síntomas son pequeños, bueno, pequeños, es decir, que no tienen fiebre ni alteración del estado general, me refiero a dolor de hueso ni nada, se sospecha que por virus o por simplemente porque la carne se le ha crecido mucho, tiene la carne crecida, a veces hasta de nacimiento, y le está atascando la entrada de aire por la nariz. Si eso afecta a su calidad de vida, debido a que de noche ronca mucho, porque respira por la boca, no por otro motivo, sino se le seca la garganta, la boca angosa continuamente, la mucosidad. Entonces el médico valora y dice, mira, esto con paracetamol y con ibuprofeno no va a estar toda la vida, aparte que no se le va a quitar. Entonces, si afecta a su calidad de vida y a posibles complicaciones, pues dice, mira, lo mejor que una operación que dura 10 minutos, se le duele y se le quita y nos quitamos de lío. Hay veces que dice, no, porque la mayoría de las veces, con el crecimiento, esa carne crecida se va encogiendo y ya permite el paso del aire, no hay problema. Pero si vemos que le está afectando su calidad de vida y que los ronquidos duran mucho tiempo y que no se ve, y además, y él ha visto que las vegetaciones son grandes, sí, mire, yo te aconsejo que lo opere porque esto no se le va a quitar cuando sea mayor. Yo recuerdo una conversación que mantuvimos con un otorrino briqueño que trabaja en Sevilla, no recuerdo exactamente el nombre. Hace un año, Hace un año en esta misma escuela de salud que nos decía que el problema de la operación de vegetaciones y de amígdala no era la operación en sí, sino la anestesia, que es el único, entre comillas, inconveniente, ¿no?, que puede existir. Toda anestesia general. Toda intervención quirúrgica con anestesia o sin anestesia puede tener efectos secundarios, pero sobre todo la anestesia. Normalmente hoy día hay un medicamento para anestesia extraordinario, además los especialistas españoles son de los mejores del mundo. Normalmente, hombre, puede haber, pero que normalmente son operaciones muy bien controladas por los anestesistas. Generalmente, yo no recuerdo que... Yo sí he visto a una niña morirse de operación de amígdala cuando todo estaba en Prado de Rey. Con 10 añitos, la operación de amígdala, y se volvió por una hemorragia. Pero que después de eso fue cosa que ocurre de vez en cuando, pero que yo después no he escuchado, puede que la haya, pero yo no he escuchado complicaciones muy serias aquí en Ubrique, en nuestro entorno, debido a una operación de esto. ¿Te puede repercutir negativamente el quitarte las amígdalas? En algún sentido, porque siempre estaba, bueno, antes tenía fiebre, yo sabía que el pequeño tenía una infección porque llegaba la fiebre, pero ahora ya no tiene las amígdalas, ya no tiene fiebre, ¿cómo sé yo que tiene infección? Las amígdalas son mecanismos de defensa, hemos dicho. Son el centinela que impide que los microbios lleguen más adentro. Si le quitamos esas defensas, esos microbios pueden pasar y afectar a la garganta, a la tráquea, pero antes de operar, el médico valora. Dice, es que si se lo dejamos, tenemos la infección ya metida dentro de nuestro cuerpo, la amígdala. Y si se las quitamos, sí, a lo mejor tiene más frecuentemente faringitis o traqueitis, pero la balanza pone los beneficios y los perjuicios. Y cuando los beneficios son mayores que los perjuicios, es cuando ellos recomiendan que se opere. Y dice, mira, las amígdalas son una fuente de defensas, pero también en este caso es una fuente de problemas. Y más son más los problemas que te puedes dejar, dejándolo con esa infección continua, que la molestia que te va a dejar, que puede tener una faringitis crónica o alguna molestia, y se va a decir, pero hoy día hay antibióticos y antiinflamatorios que antes no había, y entonces muchas veces, pues mira, más vale que se opere, porque si apareciera cualquier faringitis de cualquier tipo, pues hay antibióticos y tratamiento para ello, no dejándosela aquí, que es cuando puede ocasionar problemas a la larga. Claro. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, faringitis, amigdalitis y vegetaciones, el tema que nos traías a la Escuela de Salud, Antonio. Vamos para completar con preguntas de nuestros oyentes y la pregunta que nos traes en el consultorio. ¿Qué es la hipocondria? ¿Quién no conoce a algún hipocondríaco en su círculo cercano? Al menos, hombre, no con síntomas y manifestaciones así reales, ¿no?, de lo que es la hipocondria, pero... Sí que alguien que siempre tiene la enfermedad que uno padece, ¿no?, al final. Esta mañana, precisamente, estaba yo en rehabilitación con mi famoso dedo, el dedo más famoso del mundo, y comenté allí, digo, mira, después de rehabilitación, después iré a Radio Brick, que voy a hablar de los hipocondríacos, de estas personas que padecen este trastorno y que lo pasan mal. Dice, y me comentó una así, dice, ah, esas son las personas que todos los días se están quejando de algo, ¿no? Digo, bueno, sí, ¿no? Lo hipocondríaco realmente no es eso. Hay personas que continuamente se están quejando o que todos los días están en el médico, como se dice en lenguaje coloquial, pero no tienen por qué ser hipocondríaco. Hay personas que están aburridas o que se encuentran solas o que tienen pocos temas de los que hablar y como quien más y quien menos a lo largo ya de su vida ha tenido siempre alguna cosita, ha tenido algún reumatismo, ha tenido, en fin, que digo yo, cualquier pequeño accidente, cualquier cosilla, o algún dedo malo o algo, pues tiende que hablar, porque solo han sufrido en sus propias carnes, y entonces hablan de ello, y no son hipocondríacos, hablan tan normal. El hipocondríaco es el que tiene un miedo exagerado a cualquier cosita que en la vida normal después no tiene mayor importancia. Para la mayoría de las personas. Es un problema realmente mental, ¿no? Exactamente. Es un trastorno. Es un trastorno mental. En el sentido de que se le está dando una importancia exagerada a síntomas que cualquier persona que no sea médico y que habitualmente pues no sabe que no tiene mayor importancia. Por ejemplo, si una persona lleva 30 años o 40 años con un bultito aquí en la garganta, un ganglio que a lo mejor de chico tuvo angina y se le ha quedado ahí ya el ganglio duro, pues si lleva 40 años con ese bultito y no ha variado, no te duele, no ha aumentado de tamaño, lo más seguro que sea un ganglio, además ya te lo dijo tu médico. Pero bueno, ¿y si se me transforma en cáncer? ¿Y si ahora ya no es un ganglio, sino que ahora? Y le están dando vuelta a una cosa que cualquier persona dice, bueno, si eso lleva 40 años ya se hubiera muerto. Así que, y en esta categoría de hipocondríaco entran también esas típicas personas que yo decía antes de estás tú describiendo algún tipo de mal que te ha afectado y esa persona también de buenas a primeras le aparece ese mal, lo tiene. ¿Esto también es hipocondria o un llamamiento de atención? No, yo creo que es llamamiento de atención, porque a mí no está preocupado, sino simplemente dice, mira, es que yo veo como en el ojo veo yo una mosquita volante que le dicen, ah, pues yo también lo tengo. Sí. Sí, sí. Dice, y es que yo, y ahora llevo un tiempo con la morrena. Ah, pues yo también. Yo más. Y yo peor. Y pero sigue tan normal. Es decir, que no está preocupada, sino que lo tuyo es peor. O es más. Y además, pero no le mato importancia. El hipocondríaco es que tiene miedo, tiene ansiedad ante cualquier cosa. Aunque racionalmente cualquiera dice, hombre, pero eso tampoco es. Porque lleva tiempo con ello, o palpitaciones, y dice, bueno, yo cuando me da una mala noticia, el corazón se me desfoca. Pues claro, eso le pasa a todo el mundo. ¿Será que tengo infarto? ¿Será un comienzo de un infarto? Hombre, pero si eso le pasa a cualquiera, además, te ha pasado desde que era chica, porque desde chica eres nerviosa o eres nervioso, ¿no? Y entonces, eso ahí tiene una incidencia familiar, ¿eh? ¿Y son conscientes los hipocondríacos de su situación? ¿De que están dando más importancia a ese aspecto del que realmente tiene? No, es decir, no son muy conscientes. Ellos al principio dicen, bueno, esto sí, esto puede que sea, pero hay posibilidad de que sea malo. Es decir, sí, al menos, esto lo tiene una persona que al menos no es maligno, esto no, al menos, pero ¿y si es un cáncer y lo mío que antes era benigno, ahora es maligno? Y al menos está un tiempo más o menos bien, pero al cabo del tiempo vuelven otra vez, es como una neurosis. Neurosis es cuando tú le estás dando vuelta a una misma cosa, para la cual se le da vuelta una o dos veces, pero ya está, después ya no le da mayor importancia. Si te has cortado un día, se te ha cortado y punto, ya no tiene. Al principio te preocupa, hombre, porque no te va a poner a tocar las palmas. Pero después dice, bueno, ¿cómo haces? Son cosas que pasan, ¿no? Pues no, tienen un trastorno que continuamente están agobiados, están continuamente con miedo. Y los análisis, me ha salido un asterisco. Pero ha ido al médico, sí, el médico me ha dicho que no, que eso no tiene importancia, porque es que esos son solamente unos valores medios, pero que el resto está todo bien. Sí, pero ese asterisco, yo he entrado, que es otra historia, he entrado en internet y me han dicho que cuando esto está subido puede haber una infección, comienzo de un cáncer, puede ser comienzo de una meningitis, puede ser no sé qué, y puede ser hasta que esté embarazada. Y hombre, si tú eres hombre, bueno, pues, eso no había caído yo. Así que me voy a explicar, que es un trastorno, pero que la gente lo pasa mal, ¿eh? Un trastorno, y dice, bueno, no, como tú no te sometas, o haga un tratamiento, y te convenza psicológico, sí, de que, oye, mira, cuando, es que también hay que tener presente una cosa, que el hipocondríaco, el que tiene esa enfermedad tan, tan mala que él dice, puede ser que un cirujano sea, ¿verdad?, el cuento del lobo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la especialidad de medicina interna, el catedrático nos dijo una vez, oye, cuidado con los neuróticos o con los hipocondríacos, que también se mueren. Es decir, que cada vez que tampoco ese, claro. Dice, no, ese es un hipocondríaco, ese no es que sale ni cuenta, hace todo el día se está quejando. Hasta que un día realmente tiene algo y ya no la da cuenta. Por eso yo recomiendo siempre que cuando alguien tenga alguna dolencia, normalmente, hombre, si no es algo que te afecta mucho la calidad de vida, solamente una molestia, espera una semana o 10 días, que normalmente se resfría. Ahora, si ya tienes fiebre alta, un dolor que te altera tu vida normal, no esperes los 10 días, va a tu médico. Pero si es una cosa que más o menos... Ahora, si pasa más de 10 días o 2 semanas, saca tu número para tu médico de cabecera, aunque tarde un día, 2 o 3, y dice, mira, yo esto lo he dejado, me toman paracetamol o lo dejo seguir, porque me molesta, pero yo puedo seguir. Ahora, ya llevo 2 semanas y esto no se me quita, ni veo yo... No hace cosa que sea el comienzo de algo. Si el médico te hace una exploración, un interrogatorio, a ver cómo son los síntomas, y si hace falta un análisis, una radiografía, y dice, mira, yo ahora mismo no encuentro nada. Así que sigue igual, que esto a lo mejor es un pequeño trastorno que se te quitará. Si de aquí a 2 semanas, 1 mes, no sigue con molestias, viene por revisión. Yo lo voy a dejar anotado en tu historial, más que nada por hacerte un seguimiento. No le des más vueltas. Solamente en el caso de eso, dices, mira, pues llevo 1 mes y que no, que yo soy el que cada vez esto va más, pues te hará otra prueba o te mandará al especialista. Pero por eso yo siempre digo que tener un médico de cabecera, siempre el mismo, hombre, algún día puede estar que falte por vacaciones, porque sale de una guardia, es fundamental. Un médico de confianza, si no te gusta, te cambia de médico, punto. Pero un médico de confianza que sea continuo, que siempre sea el mismo, que te lleve y que tú confíes en él y que él, en fin, se lleve bien contigo, para mí esto tiene un valor enorme porque te quita mucho sufrimiento, mucho agobio, y si él ve que es algo raro, ya él te mandará a hacer todo, unas pruebas, o te mandará al especialista, o te dirá, mira, el especialista te han dicho que para 6 meses, tú a lo que irás, yo me haría el TAC, por ejemplo, lo que sea de pago, te va a costar 50 euros, si tienes los buques, si no pide un préstamo, lo que sea, pero yo me lo haría por tranquilidad, no por otro motivo. Entonces, pero en fin, habla contigo con cierta confianza. Por eso la yo confianza digo, que es la clave, ¿no? Tanto la clave, sí. Si tú no tienes confianza con tu médico de cabecera, igual que con un abogado, cámbiate de médico. Una vía como la otra, sí, ¿no? Sí, paciente, sí, sí. Médico. Porque la salud, siempre se dice, la salud es lo primero, y si tú no tienes confianza con quien te lleva tu salud, cámbiate. Claro. Sí. Bueno, vamos con preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Un oyente en particular quería recibir información sobre un nuevo medicamento que ha salido, no sé si exactamente en el mercado o se está ahora mismo informando sobre ese nuevo medicamento que previene los infartos. Bueno, las consecuencias de los infartos. Sí, ha salido recientemente, en estos días, un medicamento además muy antiguo, que se utilizaba para controlar la tensión, para la taquicardia y demás, pero que se ha visto que se utilizaba para eso, para controlar la tensión, para las palpitaciones y eso. Pero en diferentes estudios se ha visto que en personas que han tenido infartos, sabemos que el infarto es la destrucción de una parte del corazón, por la falta de riesgo. A veces quedan complicaciones, queda la cicatriz, y esa cicatriz puede estar englobando un nervio, comprimiendo un nervio, produce alteraciones. En fin, y otras veces no se nutre bien el músculo. Pues se ha visto que las personas que a lo mejor le habían mandado este medicamento para controlar la otra cosa, pues todos los que tomaban este medicamento, muchos de ellos, en comparación con otros que no lo tomaban, pues tenían menos complicaciones. Es decir, un medicamento más barato, vale 2 o 3 euros la caja. ¿Cómo se llama? Metoprolol. Que un medicamento que siempre ha existido, bueno, es decir, hace mucho tiempo, ¿no? Pero eso pasa con muchas cosas. Por ejemplo, no hay que irse a esto, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, en un principio se usaba, como ya sabemos todos, para la fiebre. Es decir, hace mucho, en fin, hace muchas décadas, cuando eso, hoy para el dolor. Sin embargo, la aspirina tiene una cantidad hoy día de aplicaciones enorme. Una de las más conocidas es para prevenir los ictus, los infartos. ¿Quién iba a decir hace 100 años que el ácido acetilsalicílico, la aspirina, iba a tener? Y dice, bueno, ¿y en su tiempo por qué no se sabía? Bueno, porque es que no se usaba más que para eso, y hasta que, muchas veces por casualidad, sino que se le daban también a otras personas, vieron que se mejoraban de otras cosas, de otras enfermedades, y otras veces a través de análisis de la composición y de los efectos con animales, han visto que tenía otros efectos. En fin, ¿sabes? Dio la aspirina todavía los buenos beneficios que nos pueden dar, ¿no? Buenos beneficios y también los malos, ¿no? Que de eso los malos están ya más que sabidos. Sí, pero eso es como todo, igual que la penicilina. La penicilina ha salvado millones y millones de vidas, pero hay personas que han muerto por la penicilina porque son alérgicas. Pero eso es mala suerte. En fin, todo tiene en la vida sus pros y sus contras. Bueno, y un oyente quiere preguntar si siempre, dice el oyente, su situación, ¿no? Siempre he tenido la tensión muy baja y ahora la tengo, por ejemplo, en 13,7, que aunque está bien la tensión, yo noto la cabeza, dice, como un peso en la situación. Dice, ¿puedo notar que mi tensión no está ya tan baja? No. El 13,7 estamos haciendo un estudio en general, ¿no? De la mayoría de personas. Yo no he visto a nadie que con 13,7 tenga ningún problema, ni de corazón, ni de ictus, debido a la tensión. Es decir, son personas que tienen la tensión baja de siempre, toda la vida, pero que por lo que sea, pues por el estrés, por las circunstancias, porque con el tiempo las arterias se hacen más rígidas, los vasos sanguíneos, ¿no? Con la edad, pero que una tensión que no tiene por cada ni dolor de cabeza, ni complicaciones de otro tipo. Me recuerdo, ¿cuáles son los síntomas que hace que uno pueda saber si le está subiendo o bajando la tensión? Normalmente no hay síntoma ninguno. La única forma de saberlo es tomarse la tensión, salvo que la tensión sea ya muy alta, por ejemplo, más de 12 de mínima y más de 18 de máxima, y a veces ni eso siquiera, y entonces te puede doler la cabeza o algo, ¿no? Pero tiene que ser raro, no frecuente, ¿eh? Es decir, me duele la cabeza, luego me ha subido la tensión. No, no normal. No, no normal. Es decir, que para saber si uno tiene la tensión alta o baja, lo correcto, quien tenga dudas, porque se compre su aparatito, en el centro de salud lo explican cómo se maneja, y otras veces son automáticos, son de estos eléctricos, y es la única forma. Si alguna vez se le ha detectado a alguna persona que tiene la tensión alta, yo les recomiendo que se compre un aparatito, son muy baratos. Lo hay eléctrico, que te lo pone y te dice más o menos exactamente lo que tiene. Y si no, estos manuales que usamos los médicos, que también son muy baratos y que el enfermero te enseña a tomártela, y es muy fácil y te quitas de lío, ¿eh? Toda persona que tenga la tensión alta, igual que el azúcar diabético debe tener su aparatito, y el hipertenso igual. Bueno, pues alcanzamos ya la una del mediodía, justo en este momento, finalizando la Escuela de Salud que le hemos ofrecido en la mañana de Radio Brique, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos ha acompañado como cada miércoles en la mañana de Radio Brique. Antonio, nos quedamos aquí agradeciéndote toda esta información y volvemos, si te parece, la próxima semana. Pues hasta la próxima semana.